I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues que son 6 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de jueves, jueves santo, y a puntito de coger, bueno, pues un acueducto, que se suele llamar, a 4 días festivos. Bueno, los 4 no son festivos, es el viernes santo y el lunes de mona. Además del domingo, claro está. Así que el domingo es el de las aleluyas. Así que ya sabes que vamos a tener por delante, pues eso, un fin de semana estupendo, espero, y larguito para disfrutarlo. Pues todos los que tengamos esa suerte, también te lo digo. Bueno, sin ánimo de hacerme enemigos, que ya lo estoy viendo yo por ahí, alguno que dice, venga, venga, que yo no libro, que trabajo, que no tengo puente. Bueno, pues ya lo siento. Hoy que tenemos en el contenido del programa, es jueves, ya sabes que tocamos el tema cine con Miriam Villalobos. Y además vamos a tener unos minutitos una entrevista. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Comerciantes del sector Quinto. Tenemos un montón de buena música y espero también tenerte a ti al otro lado y que te manifiestes, como siempre te digo, a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Ya sabes que te leemos o te escuchamos en directo. Cuéntanos lo que te apetezca y nosotros pues hacemos lo propio, te leemos. Y por supuesto, lo que también va a sonar por aquí, entre otras muchas cosas, es música. Una música que espero te acompañe y te agrade en esta mañana de jueves, con una temperatura de 17,2 grados en el centro de la ciudad y una humedad del 56%, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Buenos días, estás entre amigos. I'm

sé si necesitamos un euro o no, pero el que va a necesitar un poquito de descanso después de la Semana Santa va a ser mi compañero Antonio Bazán. No sé yo el descanso que te van a dar, Antonio. Lo que sí sé es que vas a tener que madrugar a partir del martes, ¿eh? Y ya no sé si eso te gusta tanto. Gracias. Te da una buena noticia, ¿eh? Sí. Así. Pero que a mí me encanta, que no pasa nada. Ya. Ten en cuenta que ya soy mayor y cuando uno se hace mayor, madruga se va más. Levantando. ¡Claro! Es verdad, a mí también me pasa, o sea, que no te creas. Mírala, tú ya empieza también a vislumbrar. Pero como ya te he dicho a micro cerrado, somos los nuevos jóvenes. Sí. Es que si no, que nos queda. Hay que adaptarse a las tecnologías y al mundo de hoy. Eso sí somos que es. Somos los nuevos jóvenes, nada de los viejóvenes. No, somos los nuevos jóvenes, que sí. Claro que sí. Oye, musiquita de Semana Santa, estamos ya a Jueves Santo y desde el domingo pasado estamos cumpliendo cada noche con llevar una especial Semana Santa a cada uno de los hogares que, bueno, pues le apetezca poner Tele-Elche en su televisión y disfrutar, si no todo, aunque sea un ratito, de esa Semana Santa. Recomendamos siempre que se queden de principio a final porque son cosas muy rapiditas, sí. y están pasando cosas continuamente y les estás contando siempre algo interesante. Anoche, miércoles santo, hazme un resumen de anoche. Anoche, bueno, comenzábamos con Frank y la Bermia, precisamente la convocatoria o la charla que tuve con dos amigos, que era prácticamente lo que hicimos en un primer momento, era con la cofradía más antigua de 1581, que es la Virgen de los 1581. Dolores. 1581. Me he quedado con 81. Pero sí, cuando... 1500, siglo XVI, que sí, viene sí. ¿De qué? Cuando aquí en Elche se hace el Hospital de la Caridad y entonces en la capilla... surge la cofradía de la sangre, y esa cofradía lo que tiene es una virgen, que es una dolorosa, un crucificado, el exeomo y el Cristo atado a la columna. Esas son las cuatro primeras imágenes que hay en la ciudad. Fíjate. Con un crucificado que habría en la Basílica de Santa María, no Basílica, una iglesia sí, que había era, aquí. Sí. Claro, una iglesia mucho más pequeñita claro. de lo que hay aquí ahora. Y ese fue el principio también de la Virgen de los Dolores a partir de ahí. Y también contábamos después con la más joven, que es la de las jesuitinas. La de la Coronación de Espinas y Nuestra Señora de la Visitación, que comenzó en el año 2017, que fueron, exacto, dos años, 2018 y 2019, cuando... aparecieron en Semana Santa. Bueno, han procesionado poquito también. Muy poquito, ¿eh? O sea, no tiempo. Tendrán ganas. Ayer nos comentaba Roberto Fernández, que era el representante de la cofradía de las Jesuitinas, dice, es que ya nos quedamos, para 2020 teníamos ya el palio de la Virgen y el trono de la Visitación, porque en 2000, la primera vez que salieron con unas andas pequeñitas, portadas por unos cuantos, vale. con la Virgen arriba, ¿no? Con unos cirios. Quedaba muy bien, pero era normal, era salir el primer año. Dice, ya teníamos preparado un palio para el año siguiente, que no han podido estrenar todavía, evidentemente. Bueno, ¿no? Pues lo veremos, espero que la próxima. Y bueno, y se habló un poco de todo eso, de cambios que se pueden producir en esta Semana Santa, de la posibilidad de una carrera oficial que en Elche no se tiene. Ten en cuenta que Elche, la Semana Santa que tenemos, tiene su sentido. Lo que hay que ver es si eso ya ha pasado a mejor historia. No porque sea una tradición hay que mantenerlo toda la vida. A lo mejor llega un momento en que tienes que cambiarlo. La tradición es que antes las imágenes de nuestra Semana Santa estaban repartidas por distintas iglesias. ¿Es como verdad? Ahora. ¿Qué hacíamos? Pues entre... Había un punto, ¿no? Claro, domingo, lunes, martes... Empezaron por miércoles, jueves. En esos dos días había que traer las imágenes a Santa María. Eran los traslados. Se han ido uniendo otras imágenes y entonces durante toda la semana, desde Domingo Ramos por la tarde, vienen hasta Santa María. Están viniendo. Todo eso cambió. ¿Cómo? Pues que ya en vez de un traslado, ya las propias cofradías hacen una estación de penitencia, como la caída, que ya no se integra en esa procesión. Por lo tanto, ellos salen del Pla de San José, ellos dan una vuelta y terminan otra vez en su lugar. O sea, es como que cada uno se está, claro, está yendo por su cuenta. Ya no van en piña, exacto. ¿no? Como hacen se su antes. Semana Santa, sí. a pesar de estar integrados. Bueno, pues todo eso ha llevado que tengamos la Semana Santa que tenemos hoy día, donde no hay un orden de según la Biblia o según la Pasión de Cristo, no existe un orden. Y bueno, pues a ti, así como espectador, como alguien que va a ver la Semana Santa a pie de calle, ¿te gustaba más antes o prefieres como está ahora? ¿O es indiferente? No, a ver, hay que entenderla. El que llega de fuera y lo ve y dice, ¿y esto? ¿Pero cómo un Jueves Santo sale de aquí, el huerto aquí? Si esto debería estar el domingo. ¿Cómo están como...? fuera de lugar, fuera de fecha, ¿no? Sería explicárselo. Y si no, yo creo que un cambio siempre hay que refrescar las cosas un poco. Claro, siempre que sean para bien. Pero está bien. Son 31 cofradías. Ponlo de acuerdo. O sea, de acuerdo estaban antes, sí, que todos hacían lo mismo, llegaban al mismo lugar. O sea, ahora también están de acuerdo, ¿no? Están, sí, de acuerdo también. Hay libertad y cada uno va haciendo sus cosas, pero bueno tuvimos la tertulia, después, sí, tuvimos también a Paco Morillas cantando a las vírgenes, una saeta preciosa, sí, con letra de él mismo, cantando desde la calle del Carmen, cuando él lo hacía desde los extremeños. La entrevista que tuvimos fue con Gemma Mira, uh-huh, Gutiérrez, que es la restauradora municipal, y nos hablaba de algunas imágenes. Además, nos mandó unas fotografías muy interesantes. ¿Te das cuenta? Yo le llamé al final y digo, usted es la doctora Gemma Mira, porque es lo mismo que hace el traumatólogo cuando vamos nosotros. Te mete, hace rayos X, mira a ver si está roto por dentro el hueso o no. Y nos arregla. Después lo arregla. Es exactamente lo mismo, simplemente con otros utensilios, uh-huh, para poder restaurar. Y con pacientes que no se quejan. Esos no se quejan, es verdad. Sí, sí. Ahí están más tranquilitos. Pero lo que se quejan son después, los de las cofradías, cuando le llevo y dice, ¿esto? Entonces no se parece a lo otro. Se pueden quejar, ¿no? Claro, es como la imagen esa del el Borja. El Ecceomo. ¿Cómo? El Ecceomo. Sí, ese. Bueno, pobrecillo. Bueno, la mujer intentó, eso se recupera, sí, intentó hacerlo. Bueno, pues con ella, ¿no? Y bueno, y también estuvo Esther Díez, que nos contó su pasado y su presente en la Semana Santa Ilicitana. Ella canta motetes, ella salió de jovencita en La Samaritana y nos contó muchas cosas, ¿no? Además de también, pues le dimos la enhorabuena por ese centro peatonal, porque ella es la precursora, de alguna, uh-huh, manera, la que más fuerza ha hecho de ese centro peatonal que tenemos en la ciudad y que en esta Semana Santa pues está viendo que tiene una función interesante. Claro, yo... Uh-huh. Bueno, y esta noche estamos en la noche de Jueves Santo. Qué difícil me lo pones. Yo ya empezaré a pensar, digo, ¿y esta noche qué toca? No, espérate, se me mezcla, si yo ya desde el viernes que hablé contigo sobre la Semana Santa, yo ya alucino. Estás perdida. Con Ah. ¿Cómo puedes venir sin una sola anotación? No equivocarte de la imagen de la que me estás hablando. De, estoy alucinada. Así tengo la cabeza. Has hablado de la Dolorosa, lo que está sonando, sí, de fondo es Mare Dolorosa. Para hoy. Venga, bueno, Jueves Santo. Hoy lo vamos a centrar todo prácticamente en la música. Y les aconsejo que lo vean. Vamos a tener a Fernando Penalba, que además de ser historiador del arte, entonces también es músico, toca. Uh-huh. Y de música también entiendo una maravilla. Así es que tenemos tertulia con él y con Ana Pérez, que es de la banda de corretas y tambores de Flagelación y Gloria. Uh-huh. Hablaremos de música, de cómo se trabaja para la Semana Santa, del tipo de música que se toca, por qué se toca este detrás de un paso de Cristo, por qué se toca este detrás de, claro, un paso de palio. Cada uno tiene un porqué todo, ¿verdad? Todo, no todo está al azar. Todo lo tiene. Y nos lo contarán. Y también después la entrevista es a Rubén Pacheco. Rubén Pacheco es músico, uh-huh, y además también está con la... lleva algunos niños de la escolanía, es director de orquestas o de coros. Y bueno, nos va a ofrecer cosas muy interesantes, como una pieza que se ha descubierto del siglo XVIII, en lo que sería la pasión cantada o tocada en la Semana Santa del siglo XVIII desde San Francisco. Eran los franciscanos, sí, desde San José. Aquello era el convento de San Francisco, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues de aquella Semana Santa han descubierto una partitura, son 40 segundos, pero la vamos a poder tener, ¿no? Y también nos van a cantar saetas ilicitanas. Mira, se descubrió hace unos años una cinta en donde había cantadas algunas saetas ilicitanas que se cantaban aquí. Y él las ha recuperado, las ha transcrito, y un niño, Andrés Agulló Payá, uh-huh, es nieto del Peix, el que era el hombre del tiempo, Agulló, sí, Marco, pues él nos las va a cantar. Eso ya es esta noche, madre mía, qué pronto. Jueves. La tenemos ya esta noche. Estamos ya esta noche. Y además de también nos va a llevar un cuarteto allí para cantarnos en directo lo que sería algo anterior al Misteri de Elche, o lo que sería el origen del Misteri de Elche. Son unas partituras del siglo XIV y que van a cantarlo en exclusiva para nosotros. Vaya. ¿Vale? Se va a estrenar esta noche allí. Entonces va a ser muy interesante. Eso fue lo que dio paso al Misteri, quizá, sí, ¿no? Sí, a ver si yo soy capaz de lo que él me contó. El Misteri de Elche, los misterios, eran ciertos momentos de la vida de Jesús o de la Virgen, ¿no? Y había el misterio de la pasión. Y también estaba después, a partir del misterio de la pasión, que era el primero de todos, pues surgió el misterio de la Anunciación o el misterio de la Asunción. Aquí en Elche se hizo el misterio de la Asunción. Cuando la Iglesia Católica decide suspender todos los misterios que se realicen dentro de las iglesias, desaparecen. Menos el misterio de Elche, que es con la Asunción de la Virgen, que se mantiene por una bula papal, que se da permiso, el Papa da permiso para que se pueda seguir realizando en esta iglesia esa representación. Y eso es lo que hace que el misterio se mantenga en el tiempo. En el resto de sitios desapareció, pero aquí hay una bula papal, es decir, una orden expresa para que el misterio se siga celebrando, y es lo que hace que continúe. Esto que se va a cantar esta noche es una partitura que se ha encontrado del siglo XIV, que era ese misterio sobre la Asunción que se cantaba, pero anterior de que se quedara como misterio de Elche, el único que se representaba. Que se representa dentro de una iglesia. Entonces, esa es más o menos la historia, por eso creo que es históricamente es muy, muy interesante lo que vamos a tener. Digo quizá, pero estoy convencida de que va a ser muy poca gente, si no, no va a haber nadie que conozca esto que vamos a escuchar esta noche. Seguro. Nadie. Quien lo conozca, fuera pues es alguien del muy, ámbito claro, de Rubén Pacheco que esté, y alguno más. Que esté metido en el tema, o quizá del misterio, que a lo mejor con las indagaciones que se ha podido hacer lo hayan sabido. No sé si he escuchado alguna vez, y por primera vez, desde el año 14. Del siglo XIV. Desde el siglo XIV. 1300 y pico. Lo vamos a oír esta noche. Yo es que no. Entonces, creo que va a haber cosas muy interesantes. Y agradecerle a Rubén Pacheco. Yo le pregunté cuando me lo encontré el otro día. ¿Lo tienes todo preparado? Digo, ¿cómo va todo? Dice, bien. No, muy bien. Muy bien. Sí, porque cada vez que hablo con él está muy, muy ilusionado con esta noche contar. Ama la música y le gusta. Y por lo tanto... Y va a poder hacer algo quizá que no lo habría hecho si hubiera una Semana Santa normal, que todos la querríamos, evidentemente, porque eso significaría que no estamos pasando por el momento que estamos pasando. Pero gracias a esto también hay que pensar que mira qué cosas se van a descubrir, qué cosas estamos descubriendo de la Semana Santa, incluso del Misteri Delche, que tiene algo que ver. A ver si esta noche podemos ofrecerlo con calidad, porque estamos a veces teniendo algunos problemas técnicos, que ustedes lo están viendo, les pido disculpas. Pero a veces las cosas no son como uno quiere que salgan, sino como a veces salen. Se suele decir que son cosas del directo. De algunos es que detalles es en algún momento, ¿no? Pero después también, y les cuento lo de los jueves porque pueden después verlo en YouTube, en redes sociales, sigue estando ahí, pueden volver a verlo. Ahí el sonido es limpio y es perfecto y también pueden disfrutar. A mí lo de los jueves me recuerda, los jueves es cuando sale el silencio. Y a mí me trae muy buenos recuerdos porque yo bajaba a ver el silencio con mi padre. Sí. Vivíamos aquí al ladito junto al ayuntamiento y salía muy tarde el silencio y es sobrecogedor el silencio. Luces apagadas, el silencio, no oías nada más. Y no sé por qué, pero era para mí, desde chiquita, ese sobrecogedor, ese paso, para mí. Y además que también después terminaba el silencio y Elche seguía estando en silencio todo, todo oscuro, estaba todo cerrado. La gente se iba... Era otros tiempos, ¿eh? Sí, se iba a sus casas y se iba en silencio, o sea, era algo tremendo y muy bonito, ¿eh? Sin llevar nada así, ninguna parafernalia especial, pero para mí era muy bonito, sí. Bueno, pues nada, nos vas a sobrecoger esta noche también con tantas cosas que nos has contado. A ver si sale todo. Y que crucemos los dedos porque estamos intentando... Agradecer a todos los invitados que hemos llamado para que acudan. Son puntuales. Cuando haces un directo siempre les avisas un poquito antes. Son pacientes. Hay algunos que tienen que esperar una hora hasta que les llegue el momento. Claro, no es lo mismo que si haces una grabación que no ha llegado todavía, esperamos 5 minutos, venga, ya ha llegado, vamos, rápido, sí, es que tengo que aparcar. No, les convocamos con tiempo para que estén allí, hacemos las pruebas para que una vez que comenzamos el directo esté todo más o menos lanzado, ¿no? Y va saliendo. Que nos entiendan un poquito que estamos haciéndolo, lo estáis haciendo además con muchísimo cariño, lo hemos dicho desde el primer momento, pues para que de alguna manera sigamos sintiendo que sí, que es Semana Santa, no solo por los días libres, sino o por las torrijas o por la mona, sino también porque... Pestiños, madre mía, lo que me espera para este fin de semana. Ya mi madre ha hecho pestiños. Ha hecho, mamá, sí, trae pestiños. Ay, qué bueno. Pestiños y más cosas. Madre mía, qué rico todo en Semana Santa, ¿verdad? Si es que o en Semana Santa o en Navidad siempre tenemos excusas. Antonio, muchas gracias. A ti. Y nada, que siga yendo todo mejor, incluso pues para estos días que quedan de Semana momento Santa. Va bien, hay que buscar la excelencia. Es hasta mañana Viernes Santo. Uy, bueno, mañana Viernes Santo pues tendremos a Pablo Ruz, tenemos a Pablo Ruz y después también le acompañará a Óscar López, que es el presidente del Cristo de Zalamea. Tendremos también un día extraordinario porque usted quiere saber cómo ha evolucionado la Semana Santa. Mañana tenemos a Joan Castaño. Uh-huh. Él es archivero municipal, además historiador y cuenta las cosas de una forma maravillosa. Pues le diré, Joan, cuéntame la historia de la Semana Santa y ya le dejaré. Yo me iré a tomar algo porque él ya solo va a tener para media hora o para dos días, da lo mismo. Vaya, pero siempre bonito, claro. Sí. Tendremos también mañana a Mariola Galiana, la edil de fiestas y de sanidad, las dos cosas que yo le preguntaré, le diré, ¿qué? Sanidad y fiesta, no tiene otra cosa que elegir, ¿no? Cuéntame, porque va muy las unido. Dos. Madre mía, vaya dos concejalías que le ha tocado llevar hacia adelante. ¿Quién lo iba a decir? Y bueno, pues mañana para ir terminando un poco con esta Semana Santa tendremos todas esas cosas. Pues compañeros, que vaya todo muy bien. Vale, y que terminéis de hacer este especial Semana Santa pues con todo en marcha, que todo funcione bien y que no haya problemitas. Y si no, ya pedimos disculpas desde aquí porque a veces es complicado, ¿eh? Antonio Bazán, muchas gracias por venir cada uno de los días aquí a este programa a contarnos un poquito de lo que se está haciendo y de lo que se va a hacer cada noche a las 10:15 en Teleelch Semana Santa en directo desde el Centro Cultural de las Clarisas. Hay que sigan yendo allí para pujar por esos cuadros. Sí, es verdad, ¿no? Allí pueden ir con las imágenes que hay y vamos enseñando cada día unas cuantas, claro, ¿no? Pero allí yendo. Tiene que ir a la exposición, están todas las imágenes de nuestra Semana Santa, la han hecho distintos artistas de España y llega allí con el código QR, ¡pling! Y de pronto dices, uy, este ya va por 180 euros, vale, yo quiero 200. Porque es tu cofradía, claro, porque es tu imagen, por lo que tú quieras. Ve pujando. Y vas pujando. Y después todo ese dinero va bien obras destinado. Sociales. Obra social, comida, ayuda, de todo. Importantísimo. Antonio Bazán, te dejo seguir trabajando, que tienes mucho por delante. Hasta luego. Hasta luego, chao. Bueno, pues sigue viviendo la Semana Santa pues de una manera muy particular a través de la televisión local de Elche, a través de Teleelch, que como decimos, la están haciendo con mucho cariño y mucho esfuerzo y pedimos ya disculpas pues por esos errores que puedan estar habiendo durante la retransmisión en directo. Ya estamos a Jueves Santo. Venga, cambiamos de tercio y en nada estamos hablando con el presidente de la Asociación del Sector Quinto, Tomás Quiles. Así que no te vayas, ¿eh? Seguimos con más música. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still I'm still standing.

Igual te suena más a anuncio televisivo, ¿no? De Colonia. Creo que es el que sale Charlize Theron. O no, no lo... No lo tengo muy claro. Pero bueno, me suena a anuncio de televisión. Estamos en las 12... menos 12 minutitos. En 12 minutitos alcanzamos las 12 del mediodía. Antes de nada, lo que vamos a ir es a por un nuevo sonido vinilo. En Entre Amigos, grandes músicos, grandes canciones que marcaron una época o una generación. Historias de la música y sus curiosidades en sonido vinilo, con Conchi Álvarez. Buenos días, Conchi. Buenos días, amigos y amigas de Teleelch Radio Marca. Aquí estoy para pinchar en sonido vinilo una canción de una película española. Hablo de A Tope, una película grabada en 1984 en plena movida madrileña y en la que creo que salen casi todos los que la protagonizaron: Alaska y Dinarama, Nacha Pop, Gabinete Caligari, Objetivo Birmania y un largo etcétera. Entre ese largo etcétera está el grupo valenciano Vídeo, que aparecen en esta película con el único gran éxito que han tenido. Se trata del que fuera su primer sencillo, La noche no es para mí, producida por Tino Casal y que fue, como te digo, todo un éxito. Apareció como banda sonora de la película A Tope. La canción también aparece como uno de los temas elegidos en la serie de televisión Cuéntame. No en vano, ambas están dirigidas por el mismo, por Tito Fernández. Os dejo con el grupo valenciano Vídeo y La noche no es para mí, banda sonora de la película A Tope y de la serie Cuéntame. Hasta la próxima semana. Thank you. vez de hacer lo de siempre, cambias el camino de vuelta a casa, pasas del súper y entras en una galería con concierto improvisado, pues quizá acabes viendo amanecer desde el estudio del próximo Warhol. Nuevo SEAT Ateca, con nuevo diseño frontal, nuevas llantas y faros full LED. Rediseñado para vivir a lo grande por 18.990 euros. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Si estás harto de que toda la publicidad te parezca igual, ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen, da valor a tu empresa y transmite optimismo. Tu reclamo publicitario en la nueva web caráctersc.com. Disfruta de los desayunos, almuerzos y comidas diarias de Águila Bar en el interior de nuestros locales o en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta. Tú eliges y si quieres también para llevar. En Elche tus restaurantes son Águila Bar, en Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. ¿Sabías que en el nuevo supermercado Charter Consum te regalan 3 euros por tu primera compra? Descúbrelo en Supermercado Charter Consum, en las instalaciones de gasolinera Shell, en Elche Parque Empresarial. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Los jueves en Entre Amigos hablamos de cine con Miriam Villalobos. Buenos días. Hombre, buenos días, Rosa, en este Jueves Santo. Buenos días a todos y a todas. Espero que estéis todos muy bien. Estamos bien, gracias por preguntar. ¿Y tú estás bien? Yo estoy muy bien. Te pongo en tele, ¿no? Ponme en tele. ¿Quieres salir o no? Ponme en tele, que hoy me he peinado. ¿Ah, sí? Sí, me he peinado a posta porque he dicho, voy a la radio y a lo mejor se me ve y todo por la tele. Mira, wow. Pues se te ve por la tele. Hola, Mira qué guapa ella. Se ha peinado. Se ha cargado el pelo. Yo también me he peinado. Me peiné ayer, pero todavía me queda algo. Ya es que las que tenemos el pelo rizado nos solemos peinar más bien poco. Sí. ¿O no? Sí, sí, por nuestro bien. Es por nuestro bien, claro, en hombre. Realidad. Bueno, venga. ¿Qué tal? Venimos otra vez con cositas, con estrenos de cine interesantes y con curiosidades y un montón de cosas, Rosa. Sí, hay estrenos de cine. En este caso vamos a darle a los oyentes 3 estrenos. No quiere decir que solo haya 3, siempre hay alguno más, pero no hay tiempo para poner más. Así que elegimos 3 de... Eliges tú 3 de los estrenos que mejor te parecen y vamos a saco. Sí, bueno, quería decirte, ya Rosa... Ya sabía yo que no. Sí, bueno, ya, tú sabes que yo siempre hay algún derrotero por el que me salgo y sí. Tú también, ¿eh? No vamos a echarme toda la culpa a mí. No, no. Ayer fui al cine a ver Nomadland. Como dije la semana pasada, voy a ir al cine a ver esta película porque es un peliculón. De verdad, la recomiendo a todos los cinéfilos y cinéfilas. De verdad, la gente que le gusta el cine. Es una película... muy disfrutable y también os vais a hinchar a llorar. Ah, sí, no si me sois digas. Un poco sensibles. Yo lloré mucho, pero de emoción, ¿sabes? De empatizar con lo bien que lo hace la Frances McDormand. Uh-huh. La verdad que es un papelazo lo que hace. En esta me fío más de tu crítica. Y te voy a decir por qué. Gracias. Porque vi Las niñas. ¿Viste Las niñas? ¿Y qué? ¿No te gustó? Que si no lo hubiera visto, tampoco había pasado nada. ¿Qué, quién le han dado o le van a dar un Globo de Oro? A Pilar Palomero, a la directora, por su ópera prima. Ah, sí. Yo ya... Y a una niña, ¿no? También estaba, una de las niñas estaba... Una de las niñas está nominada como mejor actriz revelación, creo que sí. Mm. Bueno, yo ya dije, me desahogué bastante con esa película, no lo voy a volver a repetir. Te pasó porque te viste muy reflejada, porque ibas a un colegio de monjitas y ahí se te quedó la cosa un poco como dentro. Sí, y, y tú lo viviste de diferente manera que yo fui, por cierto, os digo a qué cole fui, al Carlos III en el barrio de San Antón, por si hay algún... Mejor no. Que me reconozca, mejor no. Da igual. No te líes, Rosa. No hice muy buenos amigos. Alguno, pocos. Bueno, que yo decía que yo fui a ese colegio, entonces yo no lo vi de la misma manera. Yo, con todo mi respeto, tú lo viviste de otra forma. Yo me aburrí mucho. Y la vi hasta el final, ¿eh? Muy digo, bien. Estoy esperando a que pase algo. ¿Y que no te gustó como el final circular? Que acaba igual, sí, que empieza, pero sí, remata ahí. No, sí, tiene su cosica. Tiene pero, su cosica. Pero yo ya lo dije, Rosa, fue como una catarsis. Que dije, toda persona humana, sobre todo mujer, que haya pasado por colegios de monjas en los 80, tiene que ver esta película y hablar conmigo, porque de verdad que me falta un cineforum con alumnas de colegios de monjas. Mira, para hablar sobre Las niñas. Me anoto lo del cineforum, me gusta mucho para cuando podamos retomar ciertas libertades, hacer un cineforum. Claro, hombre, a mí, ¿vale? Yo siempre me han encantado los cineforum, creo que después de ver una gran película te entran muchas ganas de comentarlo con otras personas, ver qué han entendido ellos, comparar lo que sí, tú has sacado, lo que... no sé. Para hacer el cineforum tenemos que ir al cine con las personas que van a venir a comentar. Claro, por lo menos todas las que comenten tienen que haber visto la película anteriormente. Vale, uh-huh. Venga. Bueno, pues nada, eso, que os recomiendo muchísimo que vayáis a ver a Frances McDormand en Nomadland, ¿vale? Porque está muy guay, muy guay la peli, la verdad que sí. Sí, me apetece. Y una contención, una interpretación de contención que tiene esa mujer. Qué cinematográfica es, ¿eh? La madre que la parió. Es una mujer que transmite mucho, incluso sin hablar. Es que es eso. No le hace falta. Tantas cosas dentro que nunca llegan a salir en la película ni el guión, pero que tú las palpas, las notas en ella, ¿sabes? Es brutal. Muy, muy buen trabajo. Ojalá le den el Oscar, porque se lo merece. Con, y la directora también. ¿Qué pasó con siete anuncios a las afueras? O siete... Ganó un Oscar. Lo ganó, ¿verdad? Sí, sí, claro. Vale. Está en racha. A la cosa, es que por es el segundo. Bueno, venga, vamos a los estrenos tiempo de esta semana. Ah, vale. Esta semana tenemos, bueno, estrenos de Semana Santa, con lo cual ya ayer empezaron a aparecer los estrenos. Nos esperan al viernes. Y hoy también. Así que, bueno, vamos a hablar de tres películas que me parecen interesantes. La primera es La última primavera. Una ficción... Bueno, está a medio camino entre la ficción y el documental de Isabel Lamberti. Es una directora española que vive en Holanda y que ya ha trabajado un poquito este tema con otra película anterior que se llamaba Volando Voy. No sé si la habéis visto. Pero bueno, a ver, la directora hace pues un retrato de lo cotidiano, ya digo, a medio camino entre la ficción y el documental, sobre una familia, la familia Gabarre Mendoza, que vive en una chabola de la Cañada Real de Madrid, de las afueras de Madrid, desde hace tres generaciones. Hasta el día en el que son desalojados y deben empaquetar sus cosas, lo único que les queda, para irse a vivir a un piso donde saben pues que ya no será lo mismo. El clan entra en un sentimiento de vacío e impotencia, que diría que ese es el tema a resaltar por la directora, que muestra pues esta realidad social sin ningún tipo de prejuicio ni de elección moralista, más bien yo creo con la intención de hacer un análisis de los seres humanos y además pues dar visibilidad a esta realidad de nuestro país. Lo curioso es que los personajes son reales, no son actores profesionales. Se interpretan a sí mismos frente a la cámara. Claro, de eso me di cuenta mientras estaba cortando el tráiler, uh-huh. Que me daba la sensación de que era como casi un documental, sí. ¿Sabes? Porque veía los personajes que no eran actores, era como muy real. Están interpretando su propia vida, Rosa, uh-huh. porque además son la familia Gabarre Mendoza, o sea, tal que cual. Real. Sí, sí, o sea, la pareja de los padres son marido y mujer, uh-huh. los hijos son sus hijos. Sí. De hecho, en la peli anterior que te digo de Volando Voy, que hizo Isabel Lamberti, ella se centró en los hijos. Era una historia sobre los dos niños, ¿no? De esta misma familia, Gabarre Mendoza. Y ahora como que extrapola ya a toda la familia entera y los engloba a todos pues dentro de esa realidad, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que está bastante curiosa la película. Pues vamos a escuchar el tráiler, si te parece. Uh-huh. ¿Está construido? Sí, es mía. Sabes que no puedes construir, ¿verdad? Ya lo sé. Pero me has hecho una tontería porque lo van a tirar todo ahora. Sí. Pues sí. ¿Qué va a pasar? Porque me han dicho que si podía pasar. No, pava, desde afuera, desde el portón. Favor. Escucha, desde el portón, que no hay... Están haciendo su trabajo. A mí me da igual lo que estén haciendo. Desde el portón, lo coge, escucha, de aquí no se pasa. Vale, ya está, que es tu casa, aquí mandamos nosotros. Vale, hijo. Es que hace lo que quieres. Que el terreno está vendido. Entonces, en los próximos meses vais a recibir unas cartas. Como siempre, cariño. Nos van a realojar, pero tampoco te dicen gran cosa, o sea que no sé. Yo esto lo veo como siempre. Quedas aquí y otra temporada buena. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. María, venga, vamos, gorda. Venga, no tarde. Bueno, pues esa es la realidad de muchas familias, ¿eh? También te digo. Es que has dicho lo de Volando Voy. Y te ha venido Camarón, claro. ¿Cómo no? ¡Volando Voy! ¡Volando Vengo! ¡Volando Voy! ¡Volando Vengo! ¡Por el camino! ¡No me entretengo! ¡Por el camino! Anda, que no lo pasamos bien aquí. Y la familia Gabarre Mendoza también, a pesar de todas sus circunstancias negativas, ¿no? Hay que ensalzar esa positividad, ¿no? Frente a la vida, esa alegría, ese querer cantar, ese querer reírse, ese querer pasarlo bien, sí. ¿no? Que me encanta de ellos. Y luego otra cosa que me he partido mogollón es que en el tráiler están debajo los subtítulos en inglés. Y es verdad. Es muy gracioso ver cómo traducen al inglés, ¿no? Frases como una temporaica buena, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. A long time. Sí, claro. A long time. Pero se pierde esa esencia. Un poco caleo, ¿no? Veo yo ahí, ¿eh? Claro, de cómo traduces esa jerga, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, pues ahí queda esta, bueno, si os apetece verla, se llama La última primavera. Vamos con la siguiente, que es... Que hace falta más películas que reflejen la realidad, ¿no? de estas familias y bueno, y un poco la etnia gitana también, sí. Que falta como más historias, ¿no? A mí me gusta, yo creo que en España nos gusta y que te dan ganas de ver más, ¿no? Sí. Sobre eso, sobre su realidad, sobre su forma de ver la vida, ¿no? Ya en Camarón, por cierto, ya que poner la canción de Volando Voy, ya salía un poquito, ¿no? La familia de Camarón también, que hay una escena súper súper graciosa, que le llaman de la, no sé, de la orquesta británica, de no sé qué, así como muy rimbombante, ¿no? Y coge el teléfono la madre, ¡sí! Y sale por la ventana del patio y dice... ¡Oye, que te llaman para tocar en una orquesta! ¿No? Como le quita todo el glamour. Claro, pero es así. Y lo hace así de simple y sencillo. Real como la vida misma. Total. Bueno, vamos con el segundo de los títulos de hoy, que es Los Estados Unidos contra Billie Holiday. Sí. Esto es real, ¿eh? Esto es un biopic. Hablando de realidades. Sí. Hablando de realidades, seguimos un poco. Mira, esta es la semana de realidades. Siempre sí, le ponemos como una palabra que une todos los estrenos. Tres películas muy reivindicativas, muy, ¿sabes?, de intentar luchar por algo. Sí. Así que vienen las la tres historia. Ahí. Sí, sí. Pues sí, Billie Holiday existió. Fue una cantante de jazz afroamericana súper, súper importante. Y esta película de Lee Daniels, el director de Precious o El Mayordomo, narra la parte de la vida de esta cantante de jazz cuando el Departamento Federal de Narcóticos de Estados Unidos fue a por ella en una operación encubierta que en realidad buscaba silenciar su voz, porque ella estaba cantando canciones sobre las torturas a negros en Estados Unidos. Sobre todo la canción así más reivindicativa por excelencia fue Strange Fruit de Billie Holiday, por si la queréis buscar. Bueno, pues la actriz protagonista, que es Andra Day, es una cantante bastante reconocida que además ha hecho de actriz por primera vez en su vida. No había actuado nunca. Había actuado como cantante, pero nunca como actriz. Pues sí, además de tu primera vez de hacer como actriz, te toca encarnar a una persona real. Una personajaza. Yo creo que todavía como, wow, más me vale clavarla. Sí, sí, de hecho la actriz en varias entrevistas ha dicho que estaba pues cagadita de miedo porque no quería hacerlo mal, porque respetaba muchísimo. No es lo mismo que un personaje de ficción, que bueno, claro, pues que no tú existe, lo interpretas de alguna manera, que esta persona haya existido y que la tengas, y además como ella, ¿no? Billie Holiday. Claro, sí, sí, que además era muy potente. Bueno, la actriz está muy contenta, de hecho, lo ha hecho tan bien al final que ha sido nominada a los Oscar como mejor actriz. Fíjate, está su primer ahí. Papel y su primera nominación. Ya ves, ¿eh? ¿Ha pasado alguna vez en el cine de llevarse algún Oscar alguien que por primera vez interpretaba? Ha sido más en gente joven, pero sí ha pasado, ¿eh? Sí, sí, ha no sido. No recuerdo ahora mismo, pero sí. Como se dice en Semana Santa, llegar y besar el santo. O llegar y mojar, que también puede ser. Pues también puede ser, sí. Yo estoy pensando más en comer. Sí, en churros con chocolate, por supuesto. Ahí está. Bueno, seguro que hemos oído alguna canción de Billie Holiday sin saberlo y sin conocerla a ella. Por ejemplo, hay canciones muy famosas de ella como Lady Sings the Blues o God Bless the Child o Lover Man, como tres de las que alguna vez seguro que hemos escuchado sin saber que era Billie Holiday. Bueno, pues el director Lee Daniels ha querido visualizar esta historia porque dice que hay muchas historias sobre americanos negros que nunca se cuentan y él quería pues visualizarlo, ¿no? Y ha llegado en un momento justo, sin querer, dice él, porque él no sabía que iba a pasar lo del Black Matters ni lo de la historia de George Floyd, el chico que fue pues asesinado a manos de la policía en Estados Unidos, pero sí que llega en un momento que la verdad es que como justo, ¿no? Al pelo, sin saberlo. Y bueno, pues creo que es un peliculón, está muy bien la fotografía, se nota que es una película muy cuidada. Y bueno, pues como históricamente creo que merece la pena ver esta película. De hecho, de fondo, es sobradamente conocido este tema. ¿Este cuál es? Blue Moon. Blue Moon. Ah, sí, ¿ves? Incluso la hemos utilizado nosotros para algún cabaret cómico. ¿Has visto? Y no sabíamos que era Billie Holiday. Bueno, pues la chica tenía problemas de alcohol y de drogas. Además era bisexual también. En esa época. O sea que la tía era una caña de España, ¿eh? Pero bueno, pues lo volvieron todo en su contra para machacarla y silenciarla, sobre todo, porque con sus canciones estaba haciendo una revolución. Era una revolucionaria. Aprovechaba las letras de sus canciones pues para hacer eso, una revolución. ¿Escuchamos el tráiler? Por supuesto. ¿No sabes quién es? Está buscando algo más especial. Me gusta deslumbrar, la verdad. Damas y caballeros, la señorita Billie Holiday. Los periodistas siempre me preguntan, Billie, ¿por qué haces esas cosas? Y yo les digo esto. Te adoramos. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color dice que Billie Holiday es la voz de los nuestros. Habría que integrar al público en el espectáculo. Démosle una vuelta. Sentar juntos a negros y blancos. ¿Ya sabías dónde te metías cuando decidiste venir de gira? No toques mi ropa, joder. Te lo voy a quitar todo, menos el sujetador y a tu hombre. ¿Cuál de mis canciones te gusta más? Strange Fruit. Sí, esa canción habla de cosas importantes que están sucediendo en este país. La tal Holiday está haciendo que muchos piensen lo que no deben. Es el inicio de ese presunto movimiento por los derechos civiles. Esa letra provoca a la gente. ¿Tiene un plan? Es adicta a las drogas. Exacto. Yo quitaría Strange Fruit. Pues yo quiero cantarla, joder. Es por tu propio bien. Cantaré lo que me dé la gana. Sacadla del escenario. Strange Fruit. dejan cantar en ninguna parte. Sin clubs no hay dinero ni nada. Ahora mismo estoy en problemas, cariño, entiéndelo. Dijiste que podríamos superarlo. Necesito meterme. Eres como un martillo que vuelve y te golpea con más fuerza. La canta por todos nosotros. No hay más estrellas negras con el valor de cantarla. Me están persiguiendo. Los federales no me asustan. Ha logrado convertirse en alguien y usted no lo soporta porque es fuerte, hermosa y negra. Strange fruit hanging. ¿Os creéis que voy a dejar de cantarla? Vuestros nietos cantarán Strange Fruit. Bueno, pues nos hemos quedado así como... Se te ponen los pelos de punta, ¿eh? ¡Guau! Sí, sí. Oye, me suena aquí en la dobla. Yo oigo mucho a Hilary Swank, fíjate. Yo oigo a la chica negra que sale en Piratas del Caribe, la bruja de las rastas y tal. Tiene la misma dobladora. Pues creo que es la misma que dobla Hilary Swank. Igual me equivoco, pero yo la oigo. Lo que pasa es que más potente la voz, ¿sabes? No es tan dulce como cuando... es que, claro, los que doblan, tú sabrás de esto, los dobladores tienen muchos registros. Claro, sí, sí. Y entonces te está pareciendo escuchar, cuando escuchas un doblaje, te está pareciendo ver otro actor. Sí. Y si cierran los ojos, dices, ostras, es que dobla tal, pero le está poniendo otro matiz en este. Y a mí me parece que es la misma de Hilary Swank. Vamos a buscarlo y luego lo comentamos. No, a ver que igual si me es... dejas por mentirosa. Déjalo. No. Oye, es una apreciación. Igual la aciertas y te toca el premio. Igual. ¿Sí? ¿El premio? Premio. Vale. Venga, seguimos. Vamos con la siguiente. Se llama Libertad y es española. Y además me sorprende mucho porque creo que no es actriz, o sí es actriz, además Bebe. De cantante. Bebe es la protagonista de Libertad, de Enrique Urbizu, la cantante Bebe, que todos conocemos. ¿Ha hecho algún papelito en algunas pelis? ¿Tengo que seguir bebiendo o puedo parar ya? Puedes beber, sí. ¿Más? Todo, bébete toda la botella de whisky. Como no para decir bebe, esto no es whisky, el whisky es de otro color, esto es ginebra. Sí, ha hecho algún papelito en el que no ha destacado mucho como actriz, pero sí tiene alguna cosilla, Bebe. Pues aquí va de papelón, no de sí, papelito. Aquí va de papelón, de hecho ha tenido sus... sus cosillas. Sí, okay. Bueno, que el director no estaba muy seguro de que ella lo fuese a interpretar bien, pero al final ha quedado muy contento, ¿sí?, con la interpretación de Bebe y de Jason Fernández, que también es un actor que parece que tiene mucho futuro en el cine. Uh-huh. Y ya lo iremos conociendo más. Lo curioso de Libertad es que sí, ha llegado a las salas de cine, pero también ha llegado a la plataforma Movistar Plus en forma de serie. Creo que se divide en 5 episodios, uh-huh, esta serie. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay un poquito de crítica con respecto a la película, porque claro, la película ha sintetizado esos 5 episodios que vamos a ver en Movistar Plus en 2 horas, a base de corte de montaje por aquí y por allá. Entonces dicen que si hay que elegir entre ver la serie o ver la película, que aunque la película no está mal, habría que ver la serie, porque se expande todo más, se entiende mejor, hay un arco de transformación en el personaje que a lo mejor en la película se corta y no entiende ciertas cosas, hay o personajes secundarios. Hay más tiempo para contar la historia. Exactamente. O sea que, bueno, pues ahí os lo dejo, que cada uno haga lo que quiera con Libertad. Está ambientada a principios del siglo XIX en nuestro país, en España, y va de una mujer apodada La Llanera, que sale de prisión tras 17 años, con su hijo que nació en la celda con ella. Entonces, bueno, pues se trata de una peregrinación de esta madre con su hijo, del cual nunca se ha separado, por conseguir esa ansiada libertad, pero teniendo en contra pues un montón de perseguidores como bandoleros y escopeteros del gobernador que la persiguen y no se lo van a poner nada fácil. La estética recuerda mucho al Zorro y sobre todo a Curro Jiménez. Lo tenías, ¿eh? Mismo me ha venido, te lo iba a decir, sí, es sí, muy trabucos. Claro, o sea, los bandoleros, ¿no? De Curro Jiménez. De Curro Jiménez. Es muy de la época. A tope, y la verdad es que, y los paisajes y todo son un acierto también, donde está rodada. Sí. Pero sí que es verdad que hacía mucho tiempo que no se hacía ninguna película ni ninguna producción sobre bandoleros del siglo XIX, ¿no? Sí. Que es algo muy de aquí. De hecho, hay mogollón de rutas turísticas por España. Yo conozco a algunos amigos actores que se dedican a hacer rutas turísticas con personajes de bandoleros y tal, para explicar pues cómo era la vida en aquellos tiempos, ¿no? Que era un poco como el salvaje oeste español, diría yo. De mucho caballo, mucho trabuco y a robar lo que se pudiese y a matar el que se te cruzase por en medio, ¿no? Y bueno, y ahí en medio de todo pues está Bebe y su hijo, Jason Fernández, con Enrique Urbizu, ese director vasco que siempre hace buenas películas. ¿Escuchamos el tráiler entonces? Pues este es Libertad. En esta noche tan larga. Yo cada vez que me subía ahí, corazón al cuello, pensaba que te perdía y eso es lo que más me dolía. 4 días, madre. Solo 4 días. Mi nombre es John Saldiego. Vengo desde muy lejos para conoceros. Me gustaría contar vuestra historia. He estado sin luz, sin vida, sin libertad por 17 años. Esa vida conozco. A Lucía del Llano. He venido por ti. Solo quiero venderos. El lagartijo. Se dice por ahí que os anda buscando. Ese es el pacto con el gobernador. A veces el lagartijo y camino libre para nosotros. Pediste una recompensa por mi hijo y por la llanera. Vas a pagar, Gaspar, por traidor. Quiero llevarme al chiquillo. Por eso estoy aquí. Ha llegado un muchacho feo, garbancito viejo. Quiero ver mundo y ya no rindo cuentas a nadie. Naciste ramera y loca. Yo me he propuesto hacer posible el progreso en estas tierras, aunque para ello tenga que colgar a cientos. La eliminación definitiva de las dos cuadrillas criminales más importantes de esta tierra. No hemos nacido para ser cultivados, sembrados ni recogidos. A nadie le gusta que andemos tan sueltos. Tú escribirás ese libro sobre nosotros, para que nos recuerden y para que nos entiendan. En busca de la libertad. Pues ahí está Bebe cantando también algunos temas para la película. Es decir, que tengo amigos especialistas que han trabajado en la película y se lo han pasado en grande. Con los caballos y por ahí. ¿Tienes amigos? Sí, tengo algunos amigos que han estado... Que han estado allí. No los hemos entrevistado, ¿no? Me suena. No los hemos entrevistado, pero cuando quieras, un telefonazo y los entrevistamos y que nos cuenten a ver qué penurias les han hecho pasar, porque al final el mundo del especialista es que te peguen leches por todos los lados. Pasa que te apaleen. Y si sales vivo, pues cobras y genial, te vuelves a tu casa contento. Ahí quedan los 3 estrenos que hemos elegido, pues para... Bueno, que he elegido... Miriam Villalobos para este fin de semana. Si os apetece ir al cine, podéis ver esto o cualquier otra película que se esté emitiendo en este momento en los cines. Y si lo que os interesa mucho es la Semana Santa, ya que estamos en Semana Santa, Rosa, he de decir que un recuerdo, ya lo dijimos la semana pasada, pero bueno, es ahora en los cines Odeón cuando se va a proyectar La Pasión de Elche, organizado por el Grupo Cultural Jerusalén. Tenemos esa proyección de La Pasión de Elche en los Odeón hoy, jueves santo 1 de abril, el sábado 3 de abril, el sábado santo y el domingo santo 4 de abril. O sea que podéis pasaros por allí por 3 euros. Os recuerdo que los pases serán a las 4 y media y a las 7 y media. La Pasión de Elche en los cines Odeón. Vale. ¿Te parece si hacemos una pausita? Perfecto. ¿Vale? ¿Refrescamos un poquito? Claro, le echamos un poquito de ¿cómo es? De tónica al gin tonic, ¿no? Sí, que está fuerte, solo está fuerte. Madre mía, cualquier día me cierran, ya verás. Bueno, venga, que no, seguimos. Que es agua mineral. Lleva gas, lleva gas. Volvemos en nada, ¿eh? Un poquito de música, publi, y seguimos hablando de cine. Qué bueno.

10 destinos imprescindibles, 5 películas que tienes que ver. No necesitas que nadie te diga cómo buscar emociones. Encuéntralas con tu nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.777 euros. Infórmate en cupraofficial.es. Conduce diferente. Siente diferente. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. ¿Has tenido la mejor idea para nuestras vacaciones? Sí, lo de comprar una caravana está siendo la mejor experiencia de nuestra vida. Si te gusta la naturaleza, sentirte libre y el mundo del caravaning, Caravanas Cruz es tu mejor opción. Pide cita previa en caravanascruz.es y te informaremos de la venta y alquiler de caravanas y autocaravanas. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco. Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Hay cosas que no cambian, que no se prenden, como que cuando me pongo los cascos ya no te oigo, Miriam. Es verdad, es que como siempre te veo con cascos, yo creo que ya son tus orejas, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Que tienes dos orejas grandes, redondas, mulliditas. Soy mini. Bueno, no sé si tendré yo no sé qué pasa, pero la mascarilla, entre mascarillas y gafas, yo creo que luego van a tener que inventar algo rápido, indoloro, para que no sea el Super Blue, para devolver las orejas a su sitio. Sí, es verdad. Mucha cirugía de orejas pegadas para atrás otra vez, ¿no? Habrá que hacer como ofertas especiales, ¿no? Oferta especial, vuelve las orejas a su sitio. ¿No? Sí, ¿no? Como no, el dedo torcido del pie. Un algo, vuelve las orejas a su sitio. Como ya empiezas a verte la boca, pues algo, ¿no? Que te hagan un algo bonito. Porque entre la mascarilla, claro, yo no sé si a ti te pasa, no es que me las vean más despegadas, pero yo creo que esto de aquí arriba... Un poco sí se te están descolgando, ¿verdad? ¿Eh? No, después. No, pero sí, me encanta la gente que va con gorra, con gafas de sol, con mascarilla y con braga en el cuello cuando hacía un poco más de frío, que era un poco como el fantasma de la ópera, ¿no? Pues o sea, podían... ¿no? El hombre invisible. Claro, imagínate. O podían entrar, claro, ahora tú, si tienes un comercio, entra alguien así... Y te crees todo que tapado, te va a, no, y piensas, a atracar. No, es que lo mismo, es un atracador y tú ni caes en eso. Porque claro. Como ahora todo el mundo va con la gafa de sol y una gorrita... Es muy buena época para atracar bancos ahora. Yo creo que la mejor. Porque las cámaras no se van a quedar con tu cara. Ya sabéis que no se hace responsable el programa de los comentarios vertidos. A ver, ¿eh? ¿Vale? Todo es cachondeo, ni el programa, ¿eh? Ni la casa, ni Por nada, favor, no me nada. Toméis en serio, ¿eh? A mí no me toméis nunca en serio. Pues para no tomarte en serio vienes a contar cosas. Sí, vengo a contar algo, vengo a contar muchas cosas, pero sí, así como curiosidad, hace un par de semanas Rosa me mandó un artículo, me dijo, mira qué interesante esto, ¿no? Y yo no lo había leído, no sabía que Australia se está convirtiendo en el nuevo Hollywood. Hollywood. I'm from Hollywood. Sí, porque en junio del año pasado, del 2020, el gobierno de Australia anunció que iba a destinar la cifra de 400 millones de dólares australianos durante los próximos 7 años para traer rodajes de cine y televisión que creasen empleos locales allí en Australia. Uh-huh. Porque sabes que hay mogollón de actores y actrices súper mega famosos que son australianos. Entonces sí. Australia ha cogido ese sello y ha dicho el cine, porque nosotros somos súper conocidos, sobre todo por el cine, uh-huh. ¿no? Por nuestros actores. Actores como Cate Blanchett, Hugh Jackman, Judy Davis, Nicole Kidman, Naomi Watts, Russell Crowe, toda esa gente es de Australia. Entonces, bueno, pues ¿qué está pasando? Que se dan muy buenas condiciones en Australia para los rodajes, aparte de la pasta que está COVID, invirtiendo, ¿no? El gobierno. ¿Hay menos COVID allí? Hay casi eso. Nada de COVID. Por eso se están yendo. Porque allí. Métete en Australia, o sea, eso está más cerrado. Eso está cerrado a cal y canto, vamos. Intenta entrar primero. Madre mía, yo estuve mirando cómo irse a vivir a Australia porque dije, oye, mira, no hay COVID. Un paisaje es precioso, naturaleza viva, mogollón de espacio, poca gente. Pues vámonos a Australia. Acabas de decir lo de naturaleza viva. Cuidado. Que la naturaleza viva la tienes en la puerta de tu casa en Australia, ¿vale? Esas arañotas, esos lagartos que son como cocodrilos, claro, pegados a la pared. Sí, que no es la típica lagartijilla de aquí que te ves en la pared de tu campo. No, no, no. Es que ahí es un caimán de esos, ahí, ¿no? Cuidadito, ¿eh? Acuérdate, el cocodrilo Dundee era australiano también. Australia está llena de cocodrilos por todos los lados. Yo por eso te digo que antes de nada, Turi, ¿por qué no debería vivir en Australia? Pues ya te lo digo yo. Porque ¿sabes cuánto vale, así, por curiosidad? Venga. ¿Sabes cuánto vale un año de educación pública para un niño en Australia? ¿Aquí allí se paga? Sí, allí se paga. O sea, acabas de decir, sí, ¿qué vale la educación pública en Australia? Vale. Sí, sí, y no me he confundido, vale. Es así. Y además, a partir de que tu hijo tenga 5 años, está obligado por el gobierno a asistir al colegio. Y hay que pagar. Y hay que pagar. ¿Y sabes cuánto vale? ¿Un año solamente? No. $10,000 australianos, un año de colegio de tu hijo, desde que tiene 5 hasta que acabe, ¿sabes? Obligada. O sea, obligada. La educación pública obligatoria. Sí, sí, son así los australianos. Pero entonces, ¿llevarla a un privado o luego, luego la universidad? No, olvídate. Aquí no hay colegios de monjas, ya te lo digo. No. Bueno, sí, no lo sé. Las monjas son muy buenas empresarias. Igual se han montado algún chiringuito ahí también en Australia. No te quedas tú. O la universidad en Australia, esa será la gratuita, ¿no? Tú al principio lo pagas. Ahí no hay nada gratis, nada. Rosa. Oh. Nada gratis. Mira, te tienes que sacar unos visados para entrar que te cuestan un ojo de la cara. Y luego tienes que demostrar solamente para ir de turista que tienes 5.000 euros para mantenerte ahí. Por lo menos 2 meses que tengas tu pasta, que sea solvente. Pero es que al loro. Digo, bueno, pues le pido a alguien 5.000 euros, me los meto en mi cuenta y me voy a Australia a disfrutar. Pues no, porque los tíos te miran tu cuenta bancaria a ver si los has metido hace poco esos 5.000 o tu renta es de eso y más. Y si los has metido y antes tenías 300 euros en la cuenta, tampoco entras. No entras tampoco. Pero si yo he querido, a ver si alguien me presta ese dinero o una herencia, me dan el dinero y puedo permitirme gastar esos 5.000. Pues estás 2 meses y luego para tu casa. Pero vamos. No te quieren. Ahí en Australia, si no eres rico, no te quieren. Entonces solo hay ricos. No hay homeless, no hay vagabundos, no hay jóvenes mochileros que vayan a buscarse la vida, no hay COVID, no hay nada. Solo hay pasta y muchos animales, eso sí. Y bueno, y muchos actores de Hollywood, que nos hemos ido otra vez por los derroteros, que están yéndose a vivir allí porque ven que el futuro del cine puede ser que esté en Australia. Sí. Tom Hanks, Viggo Mortensen, Natalie Portman, Matt Damon, Tilda Swinton, Julia Roberts, George Clooney. Bueno, ¿qué te voy a decir? Russell Crowe también tiene un rancho allí. Fíjate, pero también algunos más que vivir también están yendo a rodar. Se está rodando, sí, allí. Se están rodando mucho. Pero es que hay gente como Tom que Hanks que ya está, y Matt Damon, por ejemplo, que ya están buscando mansiones por allí como locos. Matt Damon se ha gastado una barbaridad de pasta en seguro, en seguridad, en cámaras, en médicos, en su mansión que está buscando. O sea, ahí están todos de a ver qué trocito de tierra cojo, que o sea, me que quedo aquí. El nuevo Hollywood o los nuevos Los Ángeles, ¿no? Exactamente. El nuevo Los Ángeles, madre mía. Bueno, sí. Pues nada, todos a Australia. Pues sí, menos yo, que Yo tampoco quiero ir. Pero yo no podría vivir en Australia. No me puedo ir. Pues yo sí. Además, yo me tengo entendido que hace mogollón de calor. Mogollón de calor, me encanta. Mogollón. No, pero mogollón de calor de sudar. Sí, de porque dicen que el agujero de la capa de ozono justo está arriba de Australia. Está ahí. Y dice que te quema el sol, pero que te duele, ¿eh? Sí. Eso hace poco que hablé con un amigo que ha estado viviendo ahí 3 años. Dice. Es súper guay, dice, pero el sol no lo puedes aguantar, pero te quema. Bueno, eso en cuanto a Australia, pero creo que también se está moviendo mucho el territorio español. De eso, claro. He hecho ahí como una retrospectiva hacia lo que teníamos, una noticia que teníamos que haber dado hace 2 semanas y que no la di, pero da igual porque hoy tengo una más reciente, que es que el nuevo Hollywood no está en Australia, está en España. Fíjate. Sigue estando en Australia, por supuesto, pero es que España tiene todas las papeletas para ser el nuevo Hollywood de Europa, ¿vale? O sea, que se está viniendo también gente por aquí. Vamos a ver mansiones con gente guay. No creo que se vengan a vivir directamente, vale. Pero sí a hacer sus producciones. Vale. Y eso va a dejar pasta en nuestro país. Dinerito que a ver si lo regulan bien y se queda más de lo que se está quedando, porque se están haciendo mucho dinero, pero se lo llevan para otro lado. Así que, bueno, estaría bien que regulasen todo eso. Y sí, como digo, España está atrayendo a muchas productoras que están apostando por producir aquí, en nuestro país, películas para Netflix, para Amazon Prime, para HBO, incluso para la española Filmin. El gobierno español ha presentado un proyecto que se llama Spanish Hub, en el que invertirá 1.600 millones de euros, pero tranquilos, procedentes de Europa, ¿vale? No nuestros. También me extrañaba, ya te lo digo. Sí, para promover, modernizar e internacionalizar las producciones audiovisuales españolas. Y que es que España tiene un montón de cosas guays para los rodajes. Tiene localizaciones, mira, 8.000 kilómetros de costa. Tenemos castillos, tenemos montañas, bosques, ríos, desiertos, playas. Está todo súper bien comunicado. ¿Sí? Es un país chiquitito, con lo cual te puedes ir de un sitio a otro rápidamente y mover al equipo de rodaje sin mucho gasto. Claro, tampoco, sin mucho gasto. De una localización a otra te puedes mover quizás sin mucho gasto. Claro, no es Sudamérica, tienes que recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros y solo hay autobuses, nada, ¿no? Nada. No, aquí en España hay trenes, hay de todo. Luego, 300 días de sol al año. Que tenemos el AVE. Tenemos el AVE y el nuevo AVE ese raro que no sé cómo se llama, que lo han sacado hace poco también. No me voy a meter en inventarme mejor el nombre. Es otro AVE que van a sacar. Vale. Tenemos 300 días de sol al año y 9 meses de nieve. O sea, que rentabilizan cada día de rodaje el que sepas que va a hacer sol hoy, mañana, pasado y pasado, ¿no? Aquí sí y lo no sabes. Va a llover. Y luego tenemos ventajas fiscales, es un país seguro y con sanidad. Eso también repercute mucho porque, por ejemplo, hay actores famosos que se han negado a ir a rodar a sitios como Colombia, lo pongo como ejemplo, por la falta de seguridad que hay en el país. Uh-huh. España es un país seguro, uno no se siente inseguro aquí ni insegura, o sea, es que es genial eso de nuestro país. La verdad es que no me puedo imaginar vivir en un sitio donde tengas miedo a que te atraquen en cualquier esquina, ¿no? Sí. O bueno, o algo peor. Y bueno, y también hay que decir que tenemos los mejores equipos técnicos en cuanto a calidad-precio. O sea, tenemos muy buenos profesionales técnicos y el precio no está mal. Uh-huh. Hay otros sitios donde se paga menos, pero a lo mejor la gente está menos preparada a nivel profesional. O sea, que son muchas ventajas. Y en sin contar la gastronomía española. Hombre, eso por supuesto, que eso también atrae muchos en la marca España. Es una de las ventajas de todo esto porque a la gente de Hollywood le encanta la marca España. Sí. Le encanta hacer turismo por aquí, ver la gente, el ambiente, la comida. Entonces, bueno, pues todo eso está haciendo que vengan aquí. Venid a comer que os quedáis, que aquí se come muy bien. En cualquier lugar de la geografía española, en cada punto tienen su especialidad y se come muy bien. Se come y se vive muy bien en España. ¡Viva España! ¡Ay! Las 12:42 y bueno, hablando de comer, madre mía. Sí, es verdad, no hay que tocar este tema con Rosa, que se empieza a oír su estómago que por el micro. Me transformo, como sí. Jekyll y Mr. Hyde, eso es, tengo hambre. Y nada, pues eso, que España is different, pero que está en un bombazo cinematográfico y la verdad es que en Estados Unidos no es raro dedicarse al cine o que alguien te diga, me dedico al cine, ¿no? Sin embargo, aquí en España, si dices que trabajas en cine, aún te miran raro, ¿eh? Aún te miran raro, un poco como diciendo, un poco loco, ¿no? Es una aventura incierta lo de dedicarte al cine en este país. Pero no, eso está cambiando. Y no es ninguna aventura incierta, es que hay muchísimo trabajo en el cine. En España, en un montón de puntos de España se está rodando. Y bueno, pues eso, que esperemos que dentro de unos años, pues actores secundarios, por ejemplo, que en Estados Unidos no paran de trabajar y no les falta nunca el trabajo, aquí en España un actor secundario muchas veces tiene que tener un segundo trabajo porque para sobrevivir, uh-huh. ¿no? Pues esperemos que eso dentro de unos años no sea así y que haya trabajo para todos, para los técnicos y para los actores. Esperemos que sí. Y nada, pues ¿terminamos? Eso os digo. Terminamos con curiosidades de cine con tres pinceladas que os voy a contar. Venga, rapiditas. ¿A que no sabíais, por ejemplo, que el sonido de los raptores de Jurassic Park en realidad son tortugas apareándose? ¿Lo sabíais? Rosa me dice que sí. Yo sí lo sabía. Vosotros no sé si lo sabíais. Es que estuve en el rodaje. Ah, ¿estuviste en el rodaje de Jurassic Estaban Park? Estaban rodando en un lado y en el otro lado estaban las tortugas. Están grabando las tortugas, ¿no? Y el micro, ¿no?, lo tenían ahí. Probaron con silbidos de gansos. Sí, lo había oído. Probaron con la respiración de caballos. Probaron con un montón de animales. Imagínate qué ruido hacen las tortugas. Yo las he oído, por Dios, ¿sí? Hacen algo así como... Ya da igual. Da igual que está apareciendo otra cosa, más que no aparearse. No sé lo que está apareciendo. De luego algo sexual, no. A ver, perdón. Bueno, pues eso, que lo tengáis en cuenta, que cuando veáis Jurassic Park y salgan los raptores... ¿Sabes qué pasa? Que ahora cuando vean Jurassic Park no van a poder quitarse la cabeza cada claro. vez que oigan. Que son tortugas haciendo el amor. Eso le quita todo el terror. Mira, si te dan miedo los raptores, es una buena forma de decir, no pasa nada, son tortugas. Bueno, otra curiosidad es que George Lucas creó a Chihuahua inspirándose en su propio perro. Qué si tú miras a Chihuahua, ¿a qué perro te recuerda? ¿A un lanas de estos? ¿A un perro de estos lanas? ¿Sí? ¿No te recuerda a estos pequeñitos, a los Yorkshire? Pero si tiene lanas, no tiene el pelo rizado. No tiene el pelo rizado, claro que claro no. Claro que no, el Yorkshire no tiene el Yorkshire. Los Yorkshire, vale. Los pequeñitos, sí, que se les hacen las coletas. Son así lanudos. Sí, que su cara es también así un pelo marrón, ¿no? Como sí. Chihuahua, pero es en chiquitín, verdad, ¿no? Es verdad. Pues no era un Yorkshire, era otro perro que además se llamaba Indiana. Fíjate, el perro de George Lucas se llamaba Indiana y se inspiró para... para hacer Chihuahua, no por su aspecto físico, sino por el cariño que le tenía, ¿no? Es que si se inspiró en un Yorkshire, del Yorkshire al Chihuahua, bueno, se lo bueno, imaginó. O sea, que la inspiración salen grandes cosas. Sí, y tanto. En este caso, sí. Más curiosidades. Y la última. Psicosis, la peli de nuestro querido Alfred Hitchcock, tan simpático y tan risueño el hombre, sí, ¿no? Que daba gusto verlo. Siempre estaba sonriendo, cada vez que hacía un cameo lo veías con una alegría. Siempre con una frase amable para todos, ¿no? Qué gusto de estar casada con Alfred Hitchcock. Perdona, ¿eh? Bueno, está su historia no está. Por ahí, ¿eh? Sí, sí, está su historia. Y la verdad es que era un hueso duro de roer, ¿eh? Oh, aunque era un genio, pero bueno, habría que aguantarlo en casa. Bueno, no, no, que nos vamos, ya nos está, vamos, nos vamos. Vamos, Rosa. Tengo que hacer una llamada, ¿sabes? Nos vamos. Te digo esto y ya me callo. Psicosis fue la primera película de la historia en mostrar un retrete y en que se oyese el sonido de la cisterna de un váter, que hasta el momento eso era impensable en oh el cine, God. ¿Eh? Para no que me veas. Lo puedo creer. Rompiendo esquemas el Alfred Hitchcock. Oh, MG, no me lo puedo creer. Oh my God. Y con esto tiro de la cadena y me voy dando vueltas. Desaparece. Bueno, pues que no se vaya, que se quede con nosotros en el estudio Miriam Quesada, Miriam Villalobos, que no sé, si entre un bocata o una quesadilla estoy ahí, que no sé qué me voy a hacer, ¿eh? Ay, venga, seguimos en Teleelche, Radio Marca, Entre Amigos. Paramos con un poquito de música y a ver si tengo suerte y puedo hacer esa entrevista que tengo ahí pendiente de hacer del día de hoy todavía. We'll be right back.

se origina la tradición, así como en Italia, Brasil, Países Bajos, Japón o Alemania. Y aquí, ¿no?, con lo que nos gustan las bromas en España, pues como mira, el Día de los Inocentes, ¿no? Pues mira, este es una festividad, como decimos, muy similar a nuestro Día de los Santos Inocentes, en el que la gente gasta broma de todo tipo y se lleva celebrando desde hace ya siglos, aunque su origen no está claro del todo. De hecho, son varias las teorías de esta celebración. Una de ellas, mira, pues gira en torno al origen de este día. Es en Europa hasta el siglo XVI. El 25 de marzo es el primer día de la festividad de equinoccio de primavera. Era la víspera de Año Nuevo. El primero de abril, sí, se celebraba, pues eso, el primero de abril era Año Nuevo. La víspera de Año Nuevo, o sea, sí. El año empezaba en abril. En el año... del siglo XVII. XV palito 16. Es 14. Ah, no, el palito va después, sí, es 16. Mira, que nos vamos, que hoy es el día de gastar bromas y que no tengo ganas. Había un chiste de eso. ¿Había un chiste de ¿Y qué es eso? Que tengan un... No, déjame que lo cuente. Venga, va, cuéntalo. Era pasando lista en el ejército romano. Ay, señor. Con números romanos. Lo pillas. No hace falta que me lo expliques, Miriam. Que tengas un feliz puente, Miriam. Sí, igualmente a todos. El jueves que viene te espero aquí con más cine, más Hollywood, más y más todo, cachondeo. Y más cachondeo. Un feliz también puente para todos ustedes o todos vosotros y que os quedáis con el gran Bruce Springsteen. Que lo disfrutéis. Felices hasta, fiestas. Hasta el martes. ¡Hala! Por cierto, el domingo fútbol, ¿eh? Que nadie se me pierda. Eso no descansa.